Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Este programa está dedicado a mi amiga Gabucha Vizcaya, luchadora y militante de una vida apasionada e intensa, asistente social y bibliotecaria, y de esas personas que te hacen bien. Bueno, esta semana estuve leyendo un libro de un escritor y pedagogo italiano, Gianni Rodari se llama, en el que habla, entre varios artículos, de las formas en las que los adultos hacemos que los niños odien la lectura. Sí, no escuchaste mal, que odien la lectura. El libro, muy recomendado, se llama Escuela de la Fantasía y fue escrito en el año 66, pero van a ver, no ha perdido vigencia. Bueno, la primera medida dice que si le presentamos el libro como una alternativa a la televisión, estamos fritos, porque es como negar una diversión, un entretenimiento placentero por otra forma que para ellos todavía no tiene mucho sentido, porque para leer hay que esforzarse para encontrar el sentido, porque para leer hay que realizar un trabajo. La segunda, presentar un libro como una alternativa a una historieta. Conozco chicos que leen mucho y que también les encanta andar en bicicleta o hacer otras actividades relacionadas con la aventura, con el juego. Si nosotros creemos que haciéndoles creer que leer es mucho más importante, estamos equivocados. Las buenas lecturas no faltan, no son faltas de interés y no son faltas de pasión. Posiblemente esos chicos no puedan encontrar en el libro la aventura que buscan. 3. Decir a los niños de hoy que los de antes leían más. ¡Buah! Eso lo he escuchado tanto. A los niños no les pueden pedir que se apasionen por un pasado porque no les pertenece. Cuando consiguen identificarse los libros con un pasado ajeno, con algo que no forma parte de su vida, algo más que meter en la categoría de hazlo por mamá y por papá, no sirve. Se crea un motivo más para que en cuanto puedan se alejen de la lectura, porque a ellos no les dice nada. La cuarta forma, creer que los niños tienen demasiadas distracciones. ¿Es posible eso? ¿Qué es lo que nosotros creemos que son distracciones? Los chicos deben tener horarios libres, horarios de ocio, o si no, ocupaciones más libres, como las de poder elegir el libro que quieren leer. Y si no nos alcanza el dinero en una librería, existen muchísimas bibliotecas muy cerca de casas. Solamente hay que ir e investigar. Otra de las formas sería echarle la culpa a los niños porque no les gusta la lectura. En realidad encontramos esta gran culpa en los padres. Hay demasiadas casas en las que nunca entra un libro o en las que las conversaciones acerca del precio del libro lo descalifican. Tenemos culpas públicas de la escuela y del Estado y también de nuestra alta cultura, siempre como demasiado aristocrática para poder ponerse a ver en los beneficios que reporta un libro. También, y una de las más importantes, es negarse a leerles a los niños. porque la voz de la madre o del padre o del maestro tiene una función insustituible. Todos nos ceñimos a esa ley y sin saberlo, sentimos lo que esa voz nos transmite. Cuando le contamos un cuento a un niño que aún no sabe leer y con ellos creamos ese léxico familiar en el que la intimidad, la confianza y la comunión entre padres e hijos se expresan de forma única, es algo irrepetible. Es un tesoro. Me parece que todos, en mayor o en menor medida, hemos hecho alguna de estas acciones, como para que los chicos odien la lectura. Pero estamos a tiempo de cambiar. Estamos a tiempo para reflexionar y buscar un buen libro y leer y leer y leer. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que busquen los libros de Gianni Rodari. Están en la red y están en papel. No se van a arrepentir. Y para mi amiga, que te mejores pronto. Un beso grande y hasta la próxima semana.